ruido poderoso la vida, al fuerte grito de libertad. Rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántale, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la vida la podré exigir. Nuestra pared no romperá, doy de volver atrás, atrás. Corazones obreros que late, por nuestra causa felices serán. Si tú se amaron, se unidos.